hemos perdido el sentido de nuestra vida. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Buenas noches, muchachos, chicos. Buenas noches, jóvenes de Colombia, Venezuela, Latinoamérica. Dios los bendiga una vez más, aquí Lunky con Transformados. Espero estén bien. Y bueno, hoy tengo dos invitados. Quiero presentárselos. Uno de ellos es Jeffer. Buenas noches, Jeffer, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Un placer de estar acá con ustedes, Lunky, y con los jóvenes de Latinoamérica. Muy contento y muy bendecido. Bueno, y por otra parte tenemos también a Santiago Acevedo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Lunky. Qué bonito estar aquí con ustedes, compartiendo en esta noche un momento muy especial, la verdad, con todos los muchachos que nos escuchan en este momento. Bendecidos nos sentimos de poder estar acá compartiendo esta bonita palabra de la noche. Amén, así es. Y bueno, el tema de hoy, el que vamos a hablar, ¿cuál es ahí? Evangelio ligero, ¿no? Exacto. Evangelio ligero. Así es, evangelio light, evangelio ligero. Ese evangelio ligero, más adelante hablaremos un poco más de lo que es. Un saludo para todos los chicos ahí en la radio, los que nos escuchan en Sobrenatural 96.9 FM Venezuela, latinoamericano Sobrenatural. Dios les bendiga y estamos acá en Transformados Evangelio Ligero. Y los dejo con esta canción un momento y ahora continuamos. Señor, Y así es, transformados, tenemos para hoy Evangelio Ligero, un tema que es necesario hablarlo para todos ustedes. Una vez más, Jeffer, Santiago, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de este tema, el cual llenará nuestras vidas y nos edificará, ¿verdad? Así es, sí, Luke. Es un tema muy interesante, es un tema que trata de lo de hoy, de lo que está pasando hoy con nuestro evangelio, con nuestro cristianismo como tal. Realmente es algo sorprendente porque pasa, ¿no? O sea, es muy actual, es algo que sucede en nuestras vidas, que tal vez pasa y no nos damos cuenta. Es algo que es muy bonito tocarlo en esta noche, para que de verdad sintamos y nos acerquemos un poco más a lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas, a lo que nos compete, ¿no? Porque es necesario aprender la palabra, es necesario aprender con sabiduría, es necesario entender la palabra también y vivirla, ¿no? Entonces pues nos vamos a ir a la Biblia, entonces vamos a buscar en Mateo 16:24-28. Entonces tenemos ahí, mientras que buscan, vamos a seguir escuchando un poco más de esta canción y busquemos mientras tanto Mateo 16:24-28. Tenemos entonces en la palabra Mateo 16 del 24 al 28. Aquí mis amigos Jefe y Santiago me van a ayudar a leer la palabra. Entonces comenzamos 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. El 28 dice: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén, así es. Entonces esta es la base bíblica, Mateo 16:24-28. Y la para resaltar: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Claro que sí. Entonces, en el día de hoy, Evangelio Ligero, la pregunta del día es: ¿qué vivimos hoy? ¿Un evangelio mediocre o verdadero? Amén. Pues teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre este tema, vemos que se presenta actualmente una nueva era donde las comunicaciones, el avance de la tecnología, ¿qué más? La manera como se realizan las cosas rápidamente, con velocidad, ágil, rápido, sin paciencia. Podemos ver que es algo que nos aborda la tecnología. Lamentablemente es todo lo que queremos hacer ya, ¿no? No nos tomamos el tiempo y dedicamos lo que merece a las cosas, sino todo es ya, rápido, veloz. Y por lo mismo que la tecnología avanza, las comunicaciones son más rápidas, todo eso como que lo que decía ayer, que se realiza a una velocidad impresionante, donde la paciencia ya no tiene cabida. O sea, actualmente inclusive en las iglesias se predica de un evangelio ligero o light, de lo que estamos hablando el tema de hoy. Luke, para entrar en el tema, ¿está necesario saber qué significa light? Bueno, sí, claro, es necesario. Tenemos que, se encuentran en el diccionario dos definiciones. Tenemos una de light, ¿no? Entonces hablamos de light como producto. Dice que tiene un contenido más bajo de lo habitual de azúcar, grasa, calorías, nicotina, otros químicos, por decirlo así, que se encuentran. Entonces estamos hablando de productos que nos venden que no contienen lo suficiente, que no tienen lo que se necesita. Sí, eso es un término. El segundo que tenemos es que light significa que carece de las cualidades esenciales o las ha perdido y resulta insulso o insustancial. Entonces tenemos que Lai es algo que se le quita cosas, o se le quita sustancias al producto, ¿verdad? Pues muchachos, jóvenes, chicos, así es, se presenta que en el Evangelio se le están quitando algunas cosas verdaderas, como que acomodamos la palabra. Así mismo es necesario tener el significado de Evangelio. El Evangelio significa, según el diccionario bíblico ilustrado por Samuel Vilaventura y Santiago Squain, menciona que es buenas nuevas, o gratas, nuevas, o noticias. Así, en la Biblia tiene cuatro evangelios, ¿no? Pero el diccionario como tal de la Real Academia dice que es conglomeración de evangelios. Pero en sí, lo que hablan estos dos muchachos, lo que es Samuel y Santiago, que mencionaba acá, es que son buenas nuevas. ¿Y cuáles fueron entre muy buenas nuevas? Las buenas noticias de lo que sabemos, ¿no? Porque realmente si nos podemos basar en lo que dicen los evangelios, como decía el diccionario, son las noticias que nos traen ellos. Son esas noticias de Jesús, nos trae la salvación. Jesús está aquí. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios se ha acercado. Así y es. Eso fue lo que vino a hacer Jesús al morir en la cruz. Acercarnos ese reino. ¿Por qué? Porque tenemos que, en el principio, cuando estuvo Adán, que pecaron, que ocurrió todo este desastre de desobediencia. Sí, así es. El pecado entró y así mismo la muerte. Entonces, como que esa comunicación se cortó, ¡pum! Pero Jesús, ¿qué hace? Viene entonces para restaurar esa relación, esa comunicación. Sí, así es. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy en día, bueno, hoy vamos a hablar de el Evangelio ligero y tenemos tres puntos. Ahorita seguiremos hablando del tema. Preguntaré a los chicos de la web ahí del chat, algunos que me mencionan por acá. Saludos a los locutores que están ahí en sintonía. Saludos a todos los chicos que están en Venezuela por 96.9, por algunos chicos de TuneIn Radio. Saludos también ahí a Heiber, que nos está escuchando aquí desde Sogamoso, desde donde emitimos esta emisora. Así es, Colombia. Nos escuchan muchos amigos de acá de Sogamoso, en Colombia, Venezuela, México. Un saludo para Rebe, por ahí, a Jair, que estaban sintonizando ahorita en el programa anterior. Dios los bendiga y así continuamos con lo que es Evangelio Ligero. Los dejo con esta canción un momento y ya regresamos. Oh, Y continuamos. Entonces, tema del día de hoy, evangelio ligero, evangelio mediocre. Por acá estábamos preguntando en el chat, saludos para Llorel78, para Pajonita, ahí que nos están escuchando, sintonizando por el chat Sobrenatural FM. ¿Qué nos comentan por acá? Veremos. Sí, Joel78 dice... Sí, desafortunadamente se vive un evangelio mediocre porque somos mediocre. Uy, duro, ¿no? Tremendo, bastante, sí, tremendo comentario. Fuerte. Sí. Y también dice Llorel78 más adelante. Dice, ante el mundo tenemos una cara, ante la iglesia y fuera mostramos otra. No somos íntegros, por eso vivimos en un evangelio acomodado a nuestro... gustos. A nuestros gustos, así, y eso dice también Llorel. Dice Pajonita, o sea, hace muchas cosas sobre el evangelio, no se están haciendo correctamente. Sí, ¿no? Es increíble leer esto porque yo creo que es como si se adelantaran un poco a lo que viene más adelante, a lo que vamos, el temita que vamos a tocar ahorita. Claro, el primer punto que tenemos en cuanto al evangelio ligero. Dice Llorel también que nos falta oración, estudio en la palabra y peor, la falta de obediencia a su palabra. Es correcto, sí, lo que se, sí, está, sí, mencionando. No. Entonces, se puede ocultar nada, esa es la realidad del evangelio que estamos viviendo hoy. No nos gusta orar, no nos gustan los ayunos, no nos gustan las vigilias, no nos gusta nada de eso. No nos gusta, que nos da pereza leer, nos da pereza, mejor dicho, nos tiene acabados la pereza. Pero sí, llámenos a un concierto y sí, llámenos a la bulla, llámenos a la, no sé, a la algarabía y bueno, como ahí. Primer punto, entonces tenemos que se presenta una verdad a medias, es como relacionando aquello de lo light, de lo, sí, que se había mencionado, el significado, sí, de que daban ahorita, sí, mis se amigos. Toma la verdad y se le cuadran algunas cosas, se le cambian. Eso, se le cambian, entonces se le quita, digamos, ese espesor, sí, esa totalidad, de esa consistencia, así es, de lo que es el producto, ¿no? Tenemos ahí Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice también que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hace 8 días mencionábamos algo, pues como no pudimos transmitir, pero hablábamos acá con mis amigos, que efectivamente hoy tenemos un evangelio donde queremos, digamos, aparentar. Nos mencionaban algo ahorita, Llorel y bueno, los otros personajes ahí, los que están en la radio escuchándonos, y decimos que, por ejemplo, hay personas que aceptan la palabra, pero no totalmente. Sí, pero la acomodan. Yo creo que es lo más importante, es eso, es un poco lo que hablábamos anteriormente en la parte del significado, ¿no? Lo que hacemos es coger el evangelio y adaptarlo a nuestras vidas, y no coger nosotros mismos y adaptarnos a la palabra de Dios. Así es. ¿Qué es lo que nos hace falta? Obediencia, decía Llorel, si no estoy mal, obediencia. Sí. Entonces se puede decir, sin embargo, que por ejemplo, lo que se mencionaba, hay personas que aceptan la palabra, pero dicen, no, quíteme. Sí. O sea, yo no voy con eso de ese versículo de 1 Corintios 6:10. Porque sí. Es que a mí me gusta coger las cosas y no, pues yo acepto que Dios me ayuda y que esto, pero eso que dice que ni los ladrones ni los sabros, no, porque ¿cómo así? Ni los borrachos. Entonces, ¿en qué estamos? Recuerdo que hace 8 días, preparando el tema, hice un comentario sobre que el pastor nos contó en la iglesia que había un hombre que estaba leyendo la palabra y recortó un versículo de la Biblia que no le gustaba porque no quería aplicarlo en su vida. Entonces lo recortó y lo quitó, simplemente así, para solucionar el problema. Así mismo, no, en Colombia, ni en Venezuela, ni en Latinoamérica pasa, ¿no? Eso no pasa, es en otro país, en Europa. Sí, eso era una persona de otro lado. Claro, no, ninguno de los que nos están escuchando, no, nadie. Es en otra parte. Entonces, el primer punto, se presenta una verdad a medias. Y así mismo, en este punto, dice que se toma por conveniencia lo que hablábamos ahorita. Sí, Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fuerte, tremendo, fuerte, tremendo. Fuerte. Tomar la cruz de Dios. Sí. Más, Señor, nos amamos a la iglesia, Señor. Tómame, yo te serviré. Mándame a las naciones, yo puedo hacerlo. Sí. Mírame aquí, Señor. Mira, mándame un milagro. Pero si mándame. Entendiéramos lo que sí. Significa. Niégate a ti mismo. Una cosa es hablarlo, ¿no? Una cosa sí. Es hablarlo y otra cosa es decirlo. Sí. Ahí caemos tristemente en ser emocionalistas. Muy emocionalista. Es por el momento, entonces como que le están hablando al hermano y yo también quiero. Pero no, eso no es así. Tomar la cruz de Dios es algo serio, es algo que se debe tener muy en cuenta, sí. Lo que se menciona allí en la palabra, porque si nos ponemos a jugar con fuego, nos quemamos. Sí. Quiero hablar sobre algunos conceptos de qué es negarse a sí mismo. Sí, negarse sí. Es a sí mismo es dejar el orgullo, el ego, la vanidad, es soportar las cosas fáciles, difíciles, ¿sí? Soportar las cosas difíciles con humildad. Soportar las cosas difíciles. Sí. Eso me acuerdo también lo que dice en la palabra, que Jesús no, o sea, tenía un dolor porque no quería ser crucificado. Decía, ya me llega la hora. Sí. Y como que hablaba con Dios y le decía, papá, pero es difícil. Si es tu voluntad, o sea, yo quiero hacer tu voluntad, pero no se haga la mía. Que no se haga la mía. Es algo difícil y saber que me va a pasar algo tremendo. Esa pregunta que quiero hacerles hoy, muchachos, chicos, ¿te arriesgarías a aceptar totalmente la palabra de Dios? Lo que hablábamos, ¿se vive un evangelio verdadero? ¿Vivimos un evangelio verdadero? Un evangelio mediocre, es realmente muy cierto. Yo creo que la obediencia es lo más básico. Y yo creo que Dios nos agradece más que por sacrificios, de dar de pronto algo, no sabes, ser obedientes. Yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Al ser tan carnales, al ser tan humanos, lo que más nos duele es ser obedientes con la palabra de Dios. Eso que nos cuesta dejar para entregarnos totalmente a Él. Así bueno, es. Y los dejaré un poco con Marton. Marton mecánico, jalatero, acelérele, chofer. R-T-O. Dale, dale, dale. Acelérale, chofer. Que te viene persiguiendo el chacas para hacerte caer. Acelérale, chofer. Que te viene persiguiendo el chacas para hacerte caer. Acelérale, chofer. Que te viene persiguiendo el chacas para hacerte caer. Ya con el freno a la locura. Dios te hizo para hacer Ferrari. Pareces camión de basura. Pregunto, ¿cómo has estado, man? Llegar arriba cuesta, requiere de más gasolina. Yo uso una de alto octanaje llamada cristomicina. ¿Tú qué le echas a tu motor? Nicotina, cocaína, heroína, metanfetamina. ¿O eres de los que le pone pura chela, chupe y alcohol y luego andan chorreando orina? ¿Cuánto ya empezó de najo? Ya volví a decir pipí. Manejas tan briago que así suena tu claxon. Vas a chocar, homie. Deja de manejarte sin seguro celestial. Asegúrate que eso si no seas perdida total. Crees que no tienes arreglo y vas directo al desguazadero. Quien no cunde el pánico, te presento a mi mecánico, Chucho el ojalatero. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Ya ponle freno a la locura, Dios quiso para hacerte raro y pareces camión de basura. Chamaquita, tan bonita y tan caliente, no tienes ni 20 y ya te han corrido hasta sin aceite. Sé más prudente, más sensible, pasas enseñando tu tablero más que un coche convertible. Tu enorme cajuela y hermosa carrocería no está para ser pulida por cualquiera. No corras tan a prisa, espera, sé más inteligente y espera al matrimonio pa' que te pasen corriente. Parto como siempre de anticuado, ¿no entiendes? Que hay partes de mi motor que ya hasta huelen oxidado. Requiero mi servicio de pulido y encerado. Tranquila, Dios no te ha olvidado. Espera en Dios y Él te va a dar ese modelo 0 kilómetros estándar con el que has estado soñando. Estándar con una palancota. Sí, tranquila, hay cochecitos escuchando. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Ya ponle freno a la locura, Dios quiso para hacerte raro y pareces camión de basura. Dios creó a Adán un coche estándar con palanca al piso, y creó a Eva automática, así lo quiso. Es decir, varón y hembra los creó. Él nunca planeó ni diseñó que coches estándar se tunearan como automáticos, ni viceversa, bola de lunáticos. Parto, pero a mí de fábrica así me hicieron. Estándar color rosa y con estampas de Hello Kitty, no lo creo. Más bien de pequeño te confundieron. Los mariscos, al igual que los coches, no nacen, se hacen. Pero yo conozco al único mecánico que puede cambiarte los focos fundidos, arreglarte los cables torcidos y hasta componer todo tu escape, que ya has de tener todo cucho. Se llama Jesús pero le dicen Chucho. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Acelera el chofer, que te viene persiguiendo en chanclas pa' hacerte caer. Ya ponle freno a la locura, Dios quiso para hacerte raro y pareces camión de basura. No sé si me explico. A todos ustedes Dios los diseñó para hacer Lamborghinis, Ferraris, para hacerlo mejor. Y muchos de ustedes siguen escogiendo comportarse como tractores, revolcándose en el lodo. Créale a Jesucristo, acelérale chofer, que el diablo te quiere hacer caer. Te busco en oración. Y bueno, continuamos con Evangelio Ligero, Evangelio Light. Así, más es moderno, Evangelio Light. Bueno, sí. Bueno, acá Rebe Aguilar, locutora de Sobrenatural, también nos menciona sobre el tema que el Evangelio Ligero es la mitad y la mitad, o sea, mitad verdad, mitad mentira, dependiendo de la relación con Dios, o sea, qué relación tenemos con Dios. ¿Tienes con Dios una verdadera o una mediocre, no? Hoy hablamos esta tarde, ¿no? Digo, todo, como decía Luchita hace poquito, no todo es coincidencia. Hablábamos de que la relación que entablamos con Dios, yo creo que es lo que nos trae en nuestra vida todas las cosas buenas que Él nos entrega, ¿no? Tal vez en algún momento hablamos de orar. Conforme dedicamos ese tiempo a hablar con Él, ¿no? Porque es realmente una conversación, una relación que tenemos con Él. Entonces, lo que decía ahorita la compañera por el chat, realmente es eso. ¿Cómo nuestra relación con Dios? Podríamos decir que es el evangelio que estamos recibiendo nosotros. Así es, sí. Es menos religión, más relación, igual a frutos. Esa es la clave. Es correcto, entonces continuamos con el segundo punto. Sí, el segundo punto es, se presenta comportamientos contrarios a la palabra. Este punto trae algo, un titulito pequeño que es celos ministeriales. ¿Cómo podríamos decir que se presentan esos celos ministeriales? Lo decíamos y yo personalmente digo que no deberían existir. O sea, celos ministeriales no deberían existir porque no son bíblicos, pero existen. Sí. Y mucho. En cierto lugar entonces llegan y están orando por alguien y señor, Dios le está hablando a esa persona y le están diciendo que él va a ser un cantante, un adorador, o él va a ser una persona importante en cuanto a o va a tener casas, digamos, va a ser bendecido, sí, va a ser bendecido. O va a tener dones. No solamente tengamos en cuenta que porque somos bendecidos, entonces yo tengo dinero y toda esa cuestión, ¿no? También es los frutos los conoceréis por cuando dice que por los frutos los conoceréis es también es por cómo han doblado, cómo han desarrollado esos dones que se han dado. Así es. Y que pues Dios aún sigue colocando. Eso es bendición también. Es que Dios, digamos, si tú oras por alguien, entonces esa persona se sana. Eso también es una bendición. No solamente conforme, la parte económica, ¿no? Conforme trabajamos en pos del Señor, ¿no? Porque estamos hablando de Evangelio Ligero. Y el Evangelio Ligero actualmente lo que dice es que tengamos plata y que, mejor dicho, ven y siembra la palabra y toda esa cuestión, ¿no? sin decir que esté mal, ¿no? O sea, sin decir que no sembrar significa que está mal. No, simplemente es nuestro punto de vista de que algunos se exceden. Sí, es correcto, porque la palabra habla sobre los diezmos y sobre las ofrendas, así, ¿no? Es. Y qué mejor ofrenda la que da Abel cuando, digamos, aparta lo mejor, lo mejor. Exacto. Sí. Juan 4:23 nos aclara bien lo de los celos ministeriales, porque habla de verdaderos adoradores y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Ay, o sea que también hay falsos. Exactamente, claro. Sí, si hay verdaderos, hay falsos. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Eres un verdadero adorador? ¿Tu comportamiento es correcto a la palabra o contrario? Sí. Algunos mencionaban que en la iglesia somos unos y en la casa somos otros. Sí, y eso es muy triste porque yo siempre he dicho que no deberían hacer eso. O sean uno, o estén con Dios o no estén con Dios. Sí, la palabra dice no y es muy clara. Dios vomitará los tibios. Así es. Oye, esa es... así es. La mejor... lo mejor que se puede decir en ese momento, ¿no? Vomitará a los tibios. Asimismo, en el segundo punto tenemos que se presentan servicios a Dios con intenciones falsas. Sí. Yo conozco tus obras, dice en Apocalipsis 2:2. Así es. Pero esas intenciones a veces lo hacemos, vamos a estar dentro del ministerio para que me mire aquí la niña. Sí, la chica esta que nos gusta. Que... Exactamente, sí. ¿No? Es siempre, muchas veces pasa, ¿no? Entonces, decimos como que, ¿y usted? ¿Y cuánto lleva viendo lo que dice? No, pues es que la vez pasada había una niña muy bonita que venía acá. Entonces, desde entonces asisto acá a escuchar la palabra, así por la niña. Y cuando pase el proceso, cuando pase la prueba. Sí, ahí está el problema. Ahí está el ¿Será problema. Que sí? O sea, dice algo sobre la palabra que cuando uno pasa por la prueba es consumido por las llamas o algo así, no me acuerdo bien, pero como que al pasar por el fuego entonces como que queda el producto. Es formación. Sí, queda el producto final, entonces así es. Si tú pasas por esa prueba final y estás bien, es necesario hacer el proceso como el del oro, que lo fundan para el resultado completo. Era. Entonces dice, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Eso es tan cierto como lo que decíamos ahorita, ¿no? Buscamos otra cosa. A veces decimos, no, voy a orar, voy a dar gracias, pero es porque necesito, Dios ayúdame, Dios dame, Dios necesito que me ayudes aquí con esto, con aquello, pero no estamos presentes del agradecimiento. Gracias Señor, gracias Dios por lo que me das. No importa si digamos fue un poco más difícil hoy, fue un poco más fácil ayer, siempre estar agradeciendo, sí. No estar orando solo porque necesitamos. Nuestro amigo Jorelo 78 vuelve a opinar algo muy importante y es... Dice, queridos amigos, no podemos vivir una vida pensando que todo es color de rosa. Así es. El cristianismo no es fácil. O sea, el que piense que se volvió cristiano y le entregó su vida a Dios y ya se le suenan los problemas, tristemente no es así. A eso no nos ha llamado Yo creo Dios. Que la Biblia, es que la Biblia para todo, o sea, la palabra de Dios para todo tiene un claro ejemplo. Ahí perfectamente podríamos hablar de Job. Job, un hombre que lo tuvo todo, Dios amaba a Job porque Job era un muy buen hijo, y en el momento en el que Dios, pues hacen el diablo le dice a Dios, si yo todo se lo quito a Job, ¿será que él te seguirá adorando? Y efectivamente, el diablo le quitó sus riquezas, sus cosas, todo lo material que tenía, hasta su mujer, sus hijos, acabó con todo. Y Job siempre estuvo ahí, con Dios, adorándolo, agradeciendo, jamás desfalleció. Y decirle a lo sí y a lo no. Así es. La palabra, inclusive yo creo que la misma palabra se defiende, nosotros no la defendemos, ¿no? Sí. La verdad es verdad absoluta, y creo que diga quien la diga o cante quien la cante, como lo mencionaba Jeffrey de León en un libro, se va a defender sola. Sí. Y la palabra de hoy ¿es evangelio o no es evangelio? Es claro. Entonces, tenemos que yo conozco tus obras, dice Dios, pero ¿cómo está tu corazón? Te has apartado de mí. Tengo algo contra ti. Sí, eso, ¿no? Lo dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Es correcto. Los dejo por acá con otra canción, y vamos a escuchar Corazones Puros de Funky. Tenemos un verdadero evangelio. Aquí lo dice Funky, Corazones Puros. Estaba aquí en el estudio trabajando, haciendo esta pista, y junto con ella nació esta letra. Pero antes de empezar quisiera aclarar una cosa. Las expresiones que escucharán a continuación no son nada personal, así que yo no quiero que nadie se ofenda, ¿ok? Esto es algo para que todos nosotros reflexionemos, incluyendo a mi amigo. Yo sé que yo no soy perfecto, muchas veces me equivoco, tropiezo, me levanto y vuelvo y choco. Pero sigo tranquilo caminando poco a poco, porque si miro para el lado me desenfoco. Lo que yo hago me lo tomo bien en serio, porque tengo claro lo que es un ministerio. Quiero ser transparente sin rodeo ni misterio. Yo sé para quién hago esto, yo no pierdo mi criterio. No busco pauta, yo no busco entrevista, para que me retraten y me pongan en revista. No necesito estar detrás de un periodista para que me posicionen y me pongan en su lista. En mi opinión yo creo que eso es ridículo. ¿De qué me sirve que me entreguen muchos títulos? Si lo importante es lo que dicen los versículos. Yo no soy un rey, pero soy un discípulo. No soy perfecto, yo no soy el maduro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido y de algo estoy seguro, que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro. No soy perfecto, yo no soy el maduro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido y de algo estoy seguro, que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro. Y ahora me disculpan si me voy en este viaje, ok. Pero es que hay gente que vive con camuflaje. Lo que yo digo no lo digo con coraje, pero tengo que ser claro cuando tiro mi mensaje. Aunque sea fuerte, es algo necesario. Esto es real, esto no es imaginario. Mucha gente habla de Cristo y parecen solidarios, pero solo tienen al Señor en el rosario. Tienen palabras pero nunca se la aplican. Por eso es que en el mundo siempre los critican. Si los confrontas vienen y se justifican, pero si fallas tú te crucifican. Es un chanchullo, siempre es un murmullo. Miran tu ojo pero no miran el suyo. Siempre están pendientes. Y continuamos con el tema de esta excelente palabra, ¿no? Que nos llega, que nos toca a todos de alguna manera. Sí. Es algo que vivimos, realmente vivimos a diario. Para hacer un resumen de los dos puntos anteriores, se presenta el primero. Se presenta una verdad a medias, mitad mitad, decían por ahí. Sí, mitad mitad, lo que decía Rebe, ¿no? Sí. El segundo dice que se presenten comportamientos contrarios a la palabra, lo que mencionaba sobre los celos ministeriales, sobre falsos adoradores, sobre servicios a Dios con intenciones falsas. Y como tercer punto, tenemos, se presenta pérdida de almas. ¿Cómo duele eso, no? Saber, sí, saber uno eso. ¿Por qué cree que se presenta la pérdida de almas? Una de las causas, por mentiras. Porque cuando a una persona le presentan algo y se lo cambian, ya no le gusta. Porque tristemente el evangelio ligero presenta lo fácil, lo que lleva al camino fácil, suavecito, ¿sí? Bien masticadito. Pero cuando le presentan la verdad, ya no le va a gustar. Doctrinas de la prosperidad. Así es. O sea, tomamos la mitad mentira, la mitad verdad y acomodamos a conveniencia, o la acomodan a conveniencia para poder decir, Dios los va a bendecir por esto o por tal cosa. Así es. Y esto se convierte en una hipocresía, ¿no? Por sí, eso se presenta la pérdida de almas. Entonces, en la iglesia esta persona, pero en la casa es otra persona, en el colegio es otra persona. Eso es como una bipolaridad, pero múltiple, ¿no? Sí, sí. Claro, porque podríamos decir que venimos a una persona, decimos, mira, Dios es así magnífico, grandioso, mira lo que ha hecho conmigo, y lleguemos a embarrarla. O sea, nosotros no podemos, después de hablar y dar el ejemplo de lo que Dios ha hecho o de lo que es Dios, ir y hacer una cosa contraria a su palabra. Porque esa persona lo primero que haría es decir, pero si él me dijo y él me comentó y me habló, y mire lo que está haciendo. Es lo primero que la persona pensaría, ¿no? Sí. Acá tenemos Apocalipsis 2:2 de la parte de, porque la primera dice que yo conozco tus obras, ¿no? Y que puedes, y que no soportas a los malos, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado lo que dicen ser apóstoles, no lo son, y has hallado mentiros. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, con amor en el amor de Dios, y no has desmayado. Pero entonces aquí viene algo importante. O sea, muchas personas han esmerado y toda esa cuestión. Hace 15 días, ahorita, el sábado, hace 8 días, tuvimos, sí, un ayuno, y en jóvenes también nos decían que tenía algo contra nosotros Dios porque se ha perdido, ¿qué? El primer amor. Dice el 2:4, ¿no? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. Entonces, tenemos muy claro, ¿no? Dios. Nuestro primer amor es el Señor. Es así. De la misma forma se puede mencionar que de esa pérdida puede ser porque a veces vimos algo, como le decían, pasamos por el fuego, algo en la iglesia, o pasó algo con nuestra familia, o no teníamos con qué pagar, pasamos por ese fuego y ¡pum! Caímos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Usaron esa verdad para corromper, puede ser una parte, ¿no? Sí. Pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya la pasión se ha... Yo creo algo muy claro que hablaba con Jeffer. Me llega ahorita, ¿no? Las que son cosas, Dios mío. Él pone, a veces nosotros vemos una dificultad, ¿cierto? Digamos una dificultad económica, algo salud, cosas que se presentan en nuestra familia. Y olvidamos nuestro primer amor. Comenzamos a decir, no, voy a ponerme a trabajar porque me hace falta plata, porque no tengo comida, porque Dios mío, falta para los servicios. Y yo trabajo y trabajo, trabajo, pero la plata no va. Cuando si tenemos a nuestro Padre, el que todo nos lo da, ¿qué tan fácil es llegar y decir, Dios mío, dame porque no tengo, yo soy tu hijo y aquí estoy, y tú eres el que todo nos lo da, el dueño de todo? Y yo necesito. El dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del oro y de la plata. Sí, es muy triste y esto pasa mucho ahora. Por eso tal vez Dios no quiere tomar, lo tomó hace 15 días y ahora lo tomamos nosotros hace 8 días. Hemos perdido nuestro primer amor. Hemos olvidado aquel que murió por nosotros. Lo tomamos suavemente. Es como dejarlo pasar. Un momento tan importante y dejamos que pase. No volvemos nuestra mirada en ese momento. en el momento en que Él se volvió nuestro primer amor, en que reconocemos que Él murió por nosotros, por darnos vida y vida en abundancia. Dejamos eso a un lado por la que hablamos, porque hay avance tecnológico, porque quiero tener plata. Y si no, no eres nadie. Y si no, no somos nadie. Que llegó la persona rica, la palabra lo dice también. Sí. Eso no pasa acá en Colombia, no pasa en Latinoamérica, ¿no? Dice la palabra que puede entrar una persona rica, no lo digo en mis palabras, ¿no? Y como que llega el día con, y ay, sí, venga la primera silla, sentémoslo adelante, porque ¿quién? La persona que tiene dinero. Pero ahora la persona que no tiene dinero, ¿qué pasa? ¿No la tienen igual? No la tienen igual. No se le voltea ni una vez. Pero no pasa aquí. No, pasa en otros países. En otros países, por ahí en Europa. Sí. Y entonces acá terminamos lo que es los tres puntos. Verdad a medias, ¿no? Se presenta una verdad. Se presenta como punto 2, comportamientos contrarios a la palabra. Y el 3, se presenta pérdida de alma. Con solamente una persona que como se convierta, yo creo que ella llevará el evangelio a muchos. Y por eso es este programa, Transformados para cambiar vida. Porque con solamente una palabra que escuche y que sea tocado por esta palabra, creo que cambiará y así mismo llevará a otros. Así es. Ese es nuestro fin, es nuestra meta. Y yo creo que Dios está aquí con nosotros, el Espíritu Santo, a más de uno que está escuchando esta noche, que nos ha escuchado hasta ahorita, que pasamos aquí con ustedes. Yo sé que los ha tocado. Así es. Se puede también decir que esto no es un tema de casualidad, ¿no? Porque se ha presentado dificultades, inclusive hace 8 días se nos fue la luz, no pudimos transmitir, pero hoy estamos haciéndolo. Se han presentado muchas cosas. Inconvenientes en el transcurso de las 2 semanas. En las 2 semanas al momento de predicar esta palabra. Esta palabra yo la tenía preparada ya hace como un mes, pero después la reafirmó con lo del ayuno, después con lo de jóvenes, después con los problemas que se presentaron. Yo sé que muchos jóvenes de los que están escuchando esta radio han sido tocados, porque nosotros estamos orando antes de iniciar, ¿no? Y sí, la presencia de Dios nos tocó, como que le decíamos, esto es porque es fuego, se sentía aquí fuego. Y queremos animarlos, jóvenes. Queremos animarlos a que se den cuenta de lo que dice Mateo 16:24. Es un evangelio que niégate a ti mismo y sígueme. Toma tu cruz y sígame. Eso dice, ¿sí? En el evangelio verdadero hay sacrificio. Una palabra, hay dolor. Una palabra muy bonita, constancia. Convicción. Convicción. Que hablamos de que a pesar, como decían por ahí en el chat, no todo es color de rosa, pero siempre estar con Dios. Constancia, ser constantes con Él. Sí. Y los animamos, jóvenes, a que vivan ese evangelio verdadero, a que miren a ese Dios todopoderoso, pero a ese verdadero, a ese que con el que van a venir problemas, pero Él es tan grande que los vamos a superar. Y después de la tormenta viene la calma. Amén. Es un evangelio de sacrificio, de dolor, y pero van a traer mucha bendición. Vale la pena. Va a haber purificación. O sea, va a florecer como es. No se va a caer, no se va así a derrumbar. Así es. Muchachos, el tema de hoy fue evangelio ligero. Hasta aquí llegamos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Nos agradó poder dar esta palabra. Así es. El poder ser llenos con la presencia de Dios, hablar sobre este evangelio que se está presentando actualmente, una era donde queremos todo a medias, una mediocridad a alto nivel. Queremos invitarlos para de hoy en 8 días, a las 8:30. Muchas bendiciones, esperamos que haya sido un tiempo muy especial como lo sentimos nosotros aquí. Dios los bendiga grandemente y los esperamos de hoy en 8. Nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias por haber estado, por habernos sintonizado y de verdad Dios los guarde y los bendiga, que sea una noche llena de bendiciones. Y un saludo para todos los que escuchan en el chat, en Sobrenatural 96.9 FM. Tenemos también, recordando que tenemos la página en Facebook, Transformados. Así es. ¿Quién les habla? Lunky, Jeffer o Santiago Acevedo. Escríbanos por ahí qué tema te gustaría escuchar. Ahí estaremos. Dale like a la página Transformados. Y con fuerza, ánimo, muchachos, que la mirada es hacia el la recompensa vendrá. Así Dios es. Bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. Transformados, un programa que renueva tu vida para ayudar a otros. Te fundamenta en el conocimiento de la palabra. Te motiva a mirar las escrituras con sabiduría. Lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Esto es exclusivo para evolucioncristiana.com. Que no quieres entender. El problema es que tú no quieres creer que Lucifer es la razón de tu problema. Él te viene el tema, ese es el problema. Cúndete, pa' la mallejo social. En el valle hay comida, lo que falta es cuarto pa' comprar. El problema no es que mire pa' el cielo y tire una bala, sino que está perdida y un alma inocente va a encontrar. El problema no es el colmado, ni que tu beba pila, sino que tu hijo no va a la escuela porque no tiene mochila. El problema del vicioso, no es que huele, sino que se hace daño y su daño no le duele. El problema no es que venda droga a todo tu pana, sino que un día le va a faltar pa' comprar y van a atracar a tu hermana. El problema de la calle no es la sangre que se vierte, sino el que lo matan en ella antes y no se convierte. El problema es la ignorancia de un pueblo que se la creó. Antes el problema era Quirino, ahora el problema es Figueroa. El problema de esta vivo es que un día vamos a estar muertos. Y detente en Cristo que el problema está resuelto. Dame un minuto pa' mostrarte tu problema y la solución de lo que tú puedes hacer. Tienes que saber que el diablo a ti te tiene tema, pero con Jesús nada te puede hacer. El problema no es tan grande y esa es la cuestión. El problema es que ignoran que Cristo es la solución de su problema. No es la habitación oscura y la pistola. El problema es el espíritu, quiso que se sintiera sola. Es que el problema no eres tú, sino el lugar donde te pones. Si en el mal te opones, eres presa de los tiburones. El problema no es la página, tampoco el usuario. El problema la altita que en su tema incita a ser sicario. Es que crean que lo hacen bien, que no crean en Dios porque no lo ven. El problema es que tú haces las cosas que no te convienen. El problema no son los policías, sino la educación que tienen. El problema es que no quieres entender. El problema es que tú no quieres creer que Lucifer es la razón de tu problema. Él te tiene el tema, ese es el problema. Somos yo y tú, no Jesús, porque él murió en la cruz, algo que tú ni por tu mamá lo haría. El problema es esa porquería que tú huele. El problema no es que tú hables por de falta, porque ni siquiera duele. El problema no es la pipa, es la tipa que fuma en tripa y trepa. No es el hipa, el problema es Pepe, pa' que sepa escapa. Busca un mapa y no le repa, anticipa y maja papa. Destapa la sopa y mete al papa en donde quepa. El problema es que venda sueño pa' venir a firmarlo. Por la plata baila el mono, pero no el cristiano. Que te levantes temprano y haga un foro pa' criticarnos. Aunque tengamos en la mano el jefa dominicano, el aposento en Nueva York, pila de copia. No es lo mismo hilo que vivirlo en carne propia. El problema no es el alcohol, el problema es que no tiene. Y que los amigos solo están contigo cuando le conviene. El problema no es el día, tampoco la noche, pero en la noche y en el día se arma mucho problema. El problema no es el oro, tampoco la cadena. El problema es la pistola y el tipo que se la lleva. El problema es la raíz del país, eso es obvio. El problema no es el agua, el problema es el petróleo. El problema es la gasolina, que se arma un revolú. El problema no es la CDE, que un plomo apaga tu luz. Problema da problema si se habla de problema. El problema no es el problema, el problema es tu DM. El problema no es tu mamá, ni tu papá. El problema eres tú, que no quiere obedecer. El problema es el crack y tú compras. Y el problema es ese demonio que hace que tú te dé. El problema no es el rapero duro, es el CD. El problema es la película, no es el DVD. No culpa a Dios de tu problema porque tu mamá está enferma. Dile al cáncer, SIDA, que eso es más grande que el problema. El problema es que él conoce al hombre por su corazón. Hay miles de caras bonitas, pero maldita la intención. No me gusta la película que muestra el callejón por el cañón. Sangre de nación contra nación, llaman al 911, griten desesperación. Y muere por falta de respiración. El problema es que lo prohibido se vuelve tentador. Si resiste al problema de ti, corre el devorador. El problema es que te quitan lo que ganaste con sudor. Si no hay dinero, no hay comida, no hay leche en el biberón. El problema es que tú no sabes por qué vives residenciales. Yo he pisado caliche, aunque te nuevo los pedales. Aquí se vive día para ataques de sobornar los oficiales. Tu problema es mi problema, Jesús es la salida si sales. El problema es que no quieres entender.